Nada, buenas noches. Pues gracias por venir y por comentar. La idea es comentar un poco el sentido que tiene este libro, Desmontando el mito de Internet. Es un libro que ya salió hace algún tiempo, pero que merece la pena, y sobre todo aquí en esta librería tan significativa para nosotros y bueno, y también rodeado de tanta gente que comparte el ideal de este libro, pues creo que era necesario hacer esta presentación. Y luego, en el marco de un congreso como el de Movinet, que ya en la segunda edición, después de una primera que salió razonablemente bien, esta segunda, que también creo que está siendo un éxito, bueno, pues me parece que es algo que bueno, pues ayuda a divulgar una parte del objetivo que, como José Candón, ¿no?, señaló en el primer Movinet, y él decía, ¿no?, la de abrir el Congreso tanto al ámbito académico como al ámbito de los movimientos sociales. Y yo creo que eso desde el principio lo tuvimos muy claro, ¿no?, y cuando armamos la primera edición y ya esta continuidad, el que el compromiso entre sociedad y universidad se vea y además que se demuestre. Y uno de los aspectos de esta cooperación ha sido este libro, que obedece también a un proyecto I+D de restricción de contenido y censura digital que condujimos durante unos años ahí en la Universidad Pablo de Olavide, y que también nos permitió en gran medida pues conocer a gente como José y abrirnos un poco también a movimientos y a colectivos. Y el libro es una expresión de ello. En el libro hay una gran diversidad de participaciones, se refleja tanto el ámbito académico como el de los movimientos sociales, diversidad también de lenguaje. Y sobre todo hay un elemento que aúna y que le da coherencia al libro, y es la crítica, la reflexión crítica en torno a Internet. Por eso el título, pues desafiando un poco la que José sabe también bien, ¿no?, las reglas de los I+D y todas esas cosas burocráticas, el título Desmontando el mito de Internet, ¿no?, y ya luego en el subtítulo intentando adaptar un poco a lo que era el sentido del I+D, ¿no? Pero un hackeo, ¿no? desmontar un poco el mito de Internet y hacer una reflexión desde la crítica, cómo Internet en realidad no es más que un reflejo potente de una sociedad donde la cultura capitalista tiene un peso específico radical, muy importante, y en este libro se trata de poner de manifiesto todo ello a partir de las diferentes voces, y sobre todo digamos que es una crítica, creo que bastante acertada, ¿no?, aunque con todas las cuestiones, todos los elementos positivos y negativos que tiene un libro de estas características, un libro colectivo, pero de crítica al capitalismo y su expresión en Internet, que era lo que nosotros realmente queríamos. O sea, podemos estar equivocados, pero las ideas estaban claras. Y bueno, pues doy paso a José o a Fernando. Vale, y como quieras. Bueno, yo voy a contar un poco. Bueno, lo primero, agradecer a Luis de la Fuga, como siempre, que es una parte, es nuestra, una de nuestras patas del Congreso Movenet fuera, ¿no?, y hacemos ahí una muy buena colaboración para que eso sea así, ¿no?, para ese espíritu que decíamos desde el primer congreso, de no quedarnos solo en la universidad, que es un poco absurdo, ¿no? Voy a hablar un poco de mi capítulo, ¿no?, que la verdad es que tengo la sensación, ahora lo estaba mirando, ¿no?, de que de las cosas que más me gusta que he escrito yo, no que más gusten fuera, al final siempre ha sido con vosotros, con la revista de pensamiento político. Somos y, una buena y con vosotros. No sé, me ponéis una fecha y además me dais margen y entonces pues me da. Bueno, yo lo que hablo en mi capítulo es democracia digital y democracia virtual, la voluntad política frente a las soluciones técnicas como clave para una auténtica democratización. Muy largo. La cuestión es, lo que yo defiendo es que, a ver, Internet, obviamente, yo soy, digamos, si hubiera que elegir, estoy optimista. Creo que para la democracia, digamos, pues tiene cosas bastante buenas. pero eso sí, no tonto, digamos, no ingenuo, ¿no? Entonces, lo que trato es cómo hay una parte que después desarrollaré en la que Internet ayuda a la democracia, pero hay otra parte que se centra, digamos, en ver que el problema de la democracia es un problema técnico. Es decir, se va a solucionar, por ejemplo, con el voto electrónico. Claro, a mí me parece una actitud muy, muy infantil y muy pobre. Pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Es que gracias a Internet vamos a poder votar. Pero a ver, vamos a ver en este país. Si, por ejemplo, cuando la plataforma afectada por la hipoteca recogió las firmas necesarias para el Congreso y muchas más, en un momento de apoyo total en el que las encuestas la situaban como de las organizaciones más valoradas, se hizo todos los procedimientos legales, se llevó al Congreso y no se consiguió nada. El problema es técnico, es decir, si lo hubieran hecho las firmas digitales, si se hubiera hecho, no es un problema técnico, es un problema político, ¿vale? Simplemente los gobiernos y las estructuras de poder no es que no tengan las herramientas para que participemos, es que no quieren que participemos. A lo mejor es más caro, a lo mejor tiene un poquito más de logística, pero podríamos haber hecho un referéndum para el artículo 135 de la Constitución, ¿no? ¿O no lo hicimos porque no había voto electrónico implantado? A ver, los referéndums se han hecho toda la vida y, sí, un poco más caro. Pero no es que Internet o las nuevas tecnologías te permitan hacer algo que no se hacía. Eso sí se podía hacer. Y se puede hacer, ¿no? Hacemos elecciones aún. Y, oye, es más cara que una dictadura, por supuesto. Y necesito una logística. Pero el problema de muchas decisiones no es la herramienta. Y hay, en el mundo del activismo y de la academia, ¿no?, que estudian estos temas, sí, minoritario, ¿no?, pero hay gente que considera que es un problema técnico. Entonces lo que defiendo es que muchas veces Internet, la democracia digital, se utiliza como para apuntalar la democracia virtual. Es decir, virtual en el sentido de poca sustancia. Virtual tiene obviamente muchas connotaciones, ¿no? Entonces, como el gobierno abierto, ¿no? El Partido Popular, que parte los discos duros, lo formatea 20 veces y le da martillazo, te hace una ley de transparencia, ¿vale? Obviamente, claro, es que no eran transparentes porque no había una web con visualización de datos. No, es que no quieren ser transparentes, ¿vale? Y eso en general lo ligaba, digamos, bueno, desde mi tesis, ¿no? Que en verdad la forma de afrontar la tecnología, hay un libro que me gustó mucho, el Internet victoriano, ¿no?, de, no recuerdo el autor, Stone, bueno, el Internet victoriano, que creo que ahí está la clave para comprender lo que es Internet. Realmente Internet no es que nos permita hacer nada nuevo, ¿vale? A lo mejor utilizando otros medios se podía hacer todo lo que hoy en día casi hace Internet. Obviamente lo ha mejorado. Él pone el ejemplo, lo llama el Internet victoriano porque habla de cómo los sistemas de comunicación del Imperio Británico, no en tiempo real, pero hace un porrón de años, el telégrafo, eran capaces de transmitir noticias, ¿no? La radio, en Cicablo trabajaba mucho ese tema, la radio era un medio horizontal y bidireccional. Habréis escuchado alguna vez los radioaficionados, ¿no?, que todavía sigue habiendo algunos. Eso era la radio. Cuando los primeros usuarios de la radio llegaron a comprar una radio, la devolvían. Porque era como, esta radio no funciona. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Recibo el sonido estupendamente, pero no puedo hablar. ¿Sabes? Es una decisión política la que hace que la radio deje de ser un medio bidireccional. Pues con Internet pasa un poco eso, ¿no? La cuestión no es lo que se puede hacer, sino quién puede hacerlo, pero eso es muy importante. Con el movimiento global, por ejemplo, ¿te puedes organizar globalmente? Pues claro que podías, llamando por teléfono, enviando fax o cogiendo un vuelo charter. Las cumbres internacionales existían muchísimo antes que el movimiento de globalización y que las protestas. Claro, pero eso valía mucho dinero. La cuestión no es que se podía hacer o no se podía hacer, sino que lo podía hacer una élite, o ahora lo puede hacer todo el mundo. Entonces, esa, digamos, es mi perspectiva, ¿no?, de Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo analizo, entre otras cosas, de forma crítica, pero reconociendo otras cosas buenas, por ejemplo, la campaña de Obama. Si Internet, la novedad que nos va a aportar es algo como la de campaña de Obama, que se basa en el data mining, en controlar los datos para personalizar la publicidad, de forma que si eres un tejano conservador, no vas a ver en Facebook nada de Obama hablando de los homosexuales. Y si eres de Nueva York, eso va a ser... Claro, eso está muy bien, darle a cada uno lo que quiere, sería perfecto. Si no fuera porque cuando eres presidente vas a tener que tomar unas medidas determinadas. Contentar a todo el mundo en el mensaje se puede hacer. Pero después vas a tener que gobernar. Y cuando gobiernes, ¿qué vas a hacer con el matrimonio homosexual? A uno no le mencionaste el tema. A otro le dijiste que era tu gran promesa. Claro, entonces esto no es democrático. Aparte de la vigilancia, el control de los datos, ¿no? Es decir, como decía Chomsky, lo de Obama fue no una gran campaña política, fue una gran campaña de marketing, ¿no? Un tipo que todavía tiene la imagen de que era súper progresista y se fue, Guantánamo sigue cerrado, ¿no? Hoy hemos estado con Julian Assange en la conferencia, fue encerrado por él, ¿no? Es decir... la cuestión es que si esas son las formas de... Si eso es lo que va a aportar Internet a la democracia, soy pesimista. Vamos a peor, ¿vale? Pero hay una cosa que sí creo que indirectamente es la gran aportación. No el voto electrónico, no el gobierno abierto, pero sí la capacidad, al rebajar los costes, de permitir, digamos, a los movimientos sociales y a la ciudadanía organizarse, difundir, y que eso después pueda tener una traslación política, ¿no? Es decir, no el voto electrónico mejora la democracia. Internet no mejora la democracia porque puedas votar electrónicamente, porque eso se podía hacer, y si tuvieran voluntad, tendríamos un referéndum cada tres días. Internet mejora la democracia porque ha permitido, por ejemplo, al 15M autoconvocarse, difundir, comunicarse globalmente, y eso después, mejor o peor, puede sí llegar a institucionalizarse en partidos como Podemos, en las candidaturas municipales, con otro espíritu, implantar la democracia. Pero la cuestión es huir del determinismo tecnológico. La tecnología, obviamente, no es que vaya a cambiar nuestras vidas, es que ya la ha cambiado, ¿vale? Y la cambiará más todavía, pero vamos, ya la ha cambiado. Pero la tecnología no nos va a solucionar ningún problema, ni nos lo va a crear tampoco. Los problemas estaban, se pueden acelerar. Por ejemplo, el tema del odio, ¿no?, en las redes, ¿no?, que ahora parece que todo el mundo éramos súper correctos hasta que llegó Twitter, ¿no?, y entonces la gente se ríe de Carrero Blanco, ¿no?, ¿vale? Se decían, y nada más que hay que a un bar y moverte un poco con la gente y ver que si vas a un bar de Sevilla, pues seguramente a Puigdemont lo que irán ahorcado y allí a Rajoy, ¿no? Es decir, burradas han dicho siempre, lo que pasa es que ahora están en las redes. Es decir, ni ha creado problemas nuevos, a lo mejor los acelera, los visibiliza, ni nos va a aportar soluciones que no sean políticas. En definitiva, lo que defiendo es que, y ahí por eso adapté el capítulo, no a que no caigamos en el mito de Internet, ¿no? Es decir, Internet yo sí creo que es positivo, pero no lo mitifiquemos, porque sea lo que sea, va a ser sobre todo político. Toda tecnología es sobre todo político. La propia idea de innovar y el surgimiento de Internet es un ejemplo de cómo Internet es como es, no porque sea una cosa que te inventó sola, sino porque en un contexto determinado, en la bahía de San Francisco, digamos la zona que le llaman la Europa de Estados Unidos, ¿no?, más progresista, donde surgieron movimientos como el movimiento gay, el pacifismo, el ecologismo, pues los que estudiaban y los ingenieros estaban imbuidos en esa cultura y innovando, y dijeron, ¡ay, qué chulo esto! Para lo que nos han pedido nuestros empresarios, que no era lo de la bomba nuclear, ¿no?, pero bueno, era uno de los proyectos. Pero, oye, esto además sirve para esto. Y cuando tú piensas que esto va a servir para algo, lo construyes así, ¿no? Es decir, que siempre es lo social y lo político por delante. Decía, creo que... Napoleón, ¿no?, que las bayonetas sirven para todo menos para centrarse sobre ellas. Es decir, la tecnología te determina. ¿vale? Pero es la voluntad. Y termino, lo que pasa con internet también, ¿por qué ha beneficiado, creo yo, a los movimientos sociales y a la sociedad? Porque permite hacer unas cosas más baratas, pero además que los movimientos sociales ya querían hacer. Y las estructuras de poder es que no querían hacerla, entonces no tienen ninguna ventaja. Es decir, si tú no quieres pescar y te regalan una caña de pescar, te quedas igual, ¿vale? ¿Qué es lo que permite hacer? Pues dar voz a la militancia, poder hablar horizontalmente. Y al final, vamos, se ven las propias herramientas que usa el internet, porque internet permite todo. El Partido Socialista o el Partido Popular estaban, ay, qué pena que no tenemos una herramienta para que la militancia hable o para que se autoorganice. No, ellos internet obviamente le abarata otros costes. Ahora, ¿y los movimientos sociales que estábamos, o que había ese espíritu de hagámoslo horizontalmente, colaboremos globalmente? En eso sí puede mejorar la democracia, pero no todo lo que tenga internet. Tenemos una anécdota, si veis las campañas electorales, está el cartel del candidato y un icono de Twitter y de Facebook en un cartel, en una farola, que ni siquiera pone cuál es el Twitter y cuál es el Facebook. Es como, tengo Twitter y Facebook, ¿vale? Si eso es, o el Papa, ¿no?, que tuiteaba, y entonces ya había llegado al siglo XXI, ¿no? Decía sandeces del siglo XVI, pero en Twitter, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión es esa, ¿no? Señalar, digamos, que al final la tecnología obviamente determina, te permite hacer unas cosas y otras no, cambia el escenario, pero que al fin y al cabo, pues va a ser, si mejora la democracia es porque sea una cuestión social y política, y porque nosotros usemos la tecnología para una cosa y no para otra. Como si habéis visto la película de Facebook, pues ya veis cuál era la idea de Facebook, ¿no? Votar cuáles eran las chicas que estaban más buenas en la universidad, ¿vale? Ahí está la herramienta, pero esa herramienta convocó al 15M. Es decir, todo va a depender de para qué lo utilicemos. Y termino aquí y le doy el paso a Fernando. Muchas gracias. Yo, continuando, como esto de identificar se puede hacer por muchos lados y tiene muchos encajes, y la verdad es que como la realidad es tan grande y tiene tantas caras, lo puedes encajar por casi cualquier lado. Yo, mi punto de análisis en este libro, en hablar de la desmitificación de internet, fue por el planteamiento casi extendido en todo el mundo que la participación en internet es plana y es horizontal, y que una vez que hay un nodo de internet todo el mundo somos iguales, porque básicamente hay un principio que se llama la neutralidad de la red y la propia configuración enmallada de la red, es decir, un aspecto técnico que hace imposible concentraciones de poder. Bueno, en cuanto te pones a pensar sobre cómo se construye nuestro propio acceso a internet, te das cuenta de que esto es simplemente mentira. Como accedemos normalmente todos es a través de empresas intermediarias, las famosas ISP, ¿no?, Internet Service Provider, compañías que son proveedoras de servicios de internet. Y normalmente estas compañías tienen un mercado fuertemente concentrado y cada vez más. Además, estas estructuran una pirámide jerárquica que es casi inamovible. Yo creo que las cinco grandes no se han movido desde los años 90 y se incorporaron las mega grandes, estas chinas y una india, simplemente por apertura de mercado. Lo que pasa con estas compañías que tienen tanto tiempo y han desarrollado tanta infraestructura es que tienen un coste de entrada con respecto a las otras que es su gran red. Si tú quieres hacer una pequeña compañía de teléfono, que es posible hacerlo, tendrías que tirar líneas, si no, tienes que alquilarlas, tienes que alquilar anchos de banda. La situación es que se ordena en tres escalones, tres tiers estadísticos, en los que podemos decir que cada uno tiene un diferente poder en base a cómo se ha construido. Las compañías se relacionan de dos formas. O se conectan en un estado de igualdad y neutralidad, que se llama peering, es decir, se parean, o se venden anchos de banda, se llaman acuerdos de tránsito. Esto, imaginaos que tú tienes una red que está aquí y quieres llegar a la información de aquí, pero tus cables no los has tirado hasta aquí arriba. Lo que haces es contratas con una tercera red que tenga la infraestructura hecha y conduces tu tráfico por eso alquilado. Lógicamente aquí hay imposibilidades físicas, que cuánto tráfico puedo manejar yo y cuánto aguanta mi red. Entonces yo te vendo en función de lo que aguanto. Lo que pasa con esto es que las grandes compañías, las del famoso Tier 1, han alcanzado un estado en que son tan grandes que no se ven obligadas con nadie a firmar acuerdos de tránsito, sino que tienen la capacidad de ofrecerlos de peering. Imaginaos en el siguiente escalón. Son gente que quiere ampliar su infraestructura, pero no tiene dinero, y a la hora de firmar acuerdos, como lo han hecho todas las grandes, es decir, Telefónica no tiene una infraestructura de datos en Estados Unidos, sin embargo tú navegas muy bien por los servidores que hay en Estados Unidos. Esto es porque te conectan a la red de AOL en Peering, es decir, un punto de intercambio no neutro, que viene una manguera de cables así, que se conecta con un hub, que es una cosa muy compleja, con la red de AOL, y tú eres de repente como cliente de AOL sin pagarle a AOL. Las compañías más pequeñas, y por eso a veces dice, oye, cuando os acordáis cuando estaban las compañías de cables más locales, como la de Sevilla, que a veces había cuellos de botella y se ralentizaban, esto es porque tenían un montón de acuerdos para, por ejemplo, salir a las redes alemanas. Esto lo que hace básicamente es hacer que tú no tengas la misma experiencia de disfrute y la misma capacidad cuando contratas con una pequeña compañía que cuando contratas con una grande. También implica que quien tiene la mayor infraestructura puede determinarla a los competidores, porque al fin y al cabo yo te estoy vendiendo el espacio a ti al precio que yo quiero. Mi ancho de banda yo lo valoro, ¿no? Aquí no hay, yo voy a decir una subasta de energía, pero no hay una bolsa, por así decirlo, del dato que te diga cuánto cuesta cada kilobit. Entonces, si nos ponemos a pensar la propia configuración física de Internet, por cómo se montan las redes, por cómo son estos acuerdos, tiende o está hecha en base a un mercado capitalista que es un juego de ganador único o de ganador oligopólico. Es decir, si al que gana se lo queda todo y cada vez quedan menos participantes, al final te quedas que 4 o 5 se lo han llevado todo. Si tenemos en cuenta una cosa más que no está en este libro, pero habría que mencionarla para cerrar esto, que en un mes se vota en Estados Unidos un cambio en las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones, de la FCC, con un presidente puesto por Trump, y que es un lobista clásico de las grandes ISP, que lo que va a permitir es que el tráfico se pueda dividir discrecionalmente. Es decir, hasta ahora tú lanzas un dato y todas las máquinas que hay en Internet no lo priorizan. Es decir, no hay norma de prioridad, tú te pones en una cola y según te vaya tocando. Esta nueva reglamentación va a hacer que en Estados Unidos, y si es en Estados Unidos, en un mes en el mundo, que las compañías puedan priorizar datos según los servicios. Y ahora, ¿esto en qué se traduce para nosotros? Imaginaos que Movistar tiene un acuerdo con Netflix, pero tú tienes una cuenta... Bueno, mucho Movistar... Bien. Al revés, que Jazztel tiene un acuerdo con Netflix, pero tú tienes la cuenta para ver los contenidos del Canal Plus. Si esto fuera así, a lo mejor Yahoo, ante una pedida de demanda fuerte, lo que hace es todo el mundo que está pidiendo cosas al servidor rival, te desciendo el tráfico y te empeoro la calidad, y todo lo que vaya a mi peer, que es Netflix, lo amplifico. ¿Esto qué implica? Esto implica de facto Internet de varias velocidades, va a implicar de facto conexiones premium y conexiones no premium, algo como la fantástica idea esta, volvemos a Zuckerberg, ¿no? De su idea de la conexión planetaria, pero solo para algunas aplicaciones, que en concreto son las que ofrece Facebook, y bajo una identificación que es universal, que si no tienes cuenta en Facebook no puedes acceder a ella, ¿no? Al final, si os fijáis, se tiende a pensar en Internet como una cosa evanescente que nos rodea, que en total yo haciendo con un móvil, el móvil está en todos los sitios, yo haciendo con un ordenador y el ordenador está en todos los sitios, pero Internet básicamente son cables, básicamente son ordenadores, básicamente son aires acondicionados. Y si pensamos que eso está sujeto a leyes de propiedad, si pensamos que eso está sujeto a códigos mercantiles, si pensamos que eso está sujeto a acuerdos internacionales, si hay una concentración terrible y una determinación en el precio de los automóviles, porque quien controla la fábrica controla el precio, porque en Internet no. Es decir, yo mi aporte a este libro, mi contribución, es una visión, si queréis, excesivamente materialista, en el sentido de Spinoza, no de más. Es decir, lo material es esto, ¿no? Y lo otro son las cosas del idealismo alemán. Pues desde una visión material, pero puramente material, de Internet. De hecho, hay por ahí un artículo que calcula cuánto es el peso de Internet, porque al fin y al cabo tú, como transportas energía cambiando un electrón de fase, eso provoca una determinación de peso, y por lo visto, si coges toda la corriente que genera información en Internet y la pones en una balanza, son como 50 gramos de electrones. Internet es terriblemente material, nada que no sea material puede existir fuera de tu cabeza, claro. Y mi aporte al libro es este, a lo mejor un poco más mundano, un poquito más... No, muy bien. Pero bueno. Yo te apuntaría una de las cosas que has dicho, que es importante, ¿no? con la concentración de las empresas, se desmonta un mito, el mito que le gusta al capitalismo, sí, ¿no? Todo el mundo puede, claro, ¿no? Es decir, cuando surgió Internet, es cualquiera. Sí, la distribución plana, se pone americana. Claro, cualquiera, un chavalito, en el garaje, hoy es la primera multinacional, sí, sí, del mundo. Eso solo ocurre cuando un sector se acaba de abrir. Sí. Eso también, Shell, la petrolera, es una concha, porque al parecer el tipo primero buscaba conchas por la playa y después fue el emprendedor que se le ocurra y terminó. Vale, desde que se fundaron esas cinco y el mercado se copa, ya nadie ha montado una petrolera buscando conchas por la calle. ¿Sabes? Sí, claro. Es decir, el coste de entrada, no sé qué. Claro, el coste cuando se abre un mercado nuevo que nadie sabe lo que es, podría haber sido cualquiera. No se acercan a cero, ¿verdad? Claro. El problema es que en cuanto se consolida... Pero en cuanto se consolida, no. Eso es interesante porque desmonta ese mito. Sí, eso pasa en momentos puntuales cuando se abre un mercado o una tecnología o algo nuevo. Pero, es decir, cuando surge el petróleo, pues el primero que encuentra y le encuentra utilidad puede hacer la gran compañía. Pero Internet en concreto, profundizando en esa idea, es el espacio que ha generado los mercados más concentrados de la historia, sí, pero no solo en el acceso. En el acceso hay un buscador, hay una tienda, hay un sitio de música, hay un sitio de vídeo. Todavía es relativamente nuevo, todavía puede surgir algo. Pero todavía podéis iros al garaje a ver si hay algo. Pero esto hay que entender que la audiencia potencial no es la de una nación, es la del mundo. Sí, que Al Qaeda te publica los vídeos en YouTube. Entonces, eso es también importante, que es un otro. De la difusión plana y horizontal y demás, bueno, la chispita que escarba ves que es casi lo contrario. Bueno, no, brevemente, mi capítulo es sobre la limitación de las libertades en Internet por parte del capitalismo, y bueno, en definitiva es algo similar también a lo que comenté al principio, que era el espíritu del libro. Se ponen algunos casos prácticos sobre eso, sobre todo desde un punto de vista legal también, una cosa que nosotros hemos trabajado, la cuestión pues de dónde están situados los servidores o el derecho a la tutela judicial efectiva cuando suceden cosas como que te roban la tarjeta de crédito y los datos y te dicen que tienes que ir hasta San Francisco para buscar una reparación legal. También, bueno, una cosa que ha comentado Fernando, que es muy importante, la reforma de Trump en la neutralidad en la red, que al fin y al cabo es eso. Ya la Unión Europea abrió la puerta con la regulación que hicieron y luego con las directrices para aplicar esa regulación. Y en la Unión Europea, por ejemplo, ya estamos viendo tarifas de contratos que impulsan lo que llaman la zero rating, que es el que tú puedas acceder a determinadas aplicaciones, a determinadas páginas, sin consumo de datos. Eso ya es una quiebra de la neutralidad, y los servicios especializados tienden también a ampliarse y a generar esos acuerdos entre empresas para y los suministradores de servicios para bloquear al fin y al cabo nuevas iniciativas, que como ha planteado José, ¿no? La idea de que del garaje y toda esa mitología. Y bueno, pero también los movimientos sociales, muy bien lo del 15M, ¿no? Porque son movimientos que en su ADN tienen también toda esa vinculación con la red, que en principio pues es positiva, pero sin pensar que se puede cambiar las cosas a través de una cuenta de Twitter. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y a lo mejor, bueno, la experiencia del 15M yo creo que es una de las grandes, mayores experiencias que se han dado, yo creo que en la historia de Europa, y que bueno, tuvo su gran auge, y bueno, eso duró lo que duró, pero tenemos el legado, que es en forma de esa conciencia de que en España existe un gran consenso en torno a determinadas cuestiones que defendía el 15M, que son los servicios públicos que no se deben tocar. Entonces ya es, pues simplemente por eso es importante esos móviles, ¿no? De alguna manera. Y luego también otra cosa es la mitología tecnológica, que también ha planteado José, de dos casos que son clarísimo, y que a mí me parece muy bien que él lo haya traído, el de la plataforma por la hipoteca, que también hay un alto consenso en la sociedad española a favor de eso, y que sin embargo pues no generó los resultados que la mayoría, la abrumadora mayoría de la población esperaba. Entonces, bueno, se dicen muchas cosas del voto electrónico y de todas estas cosas, pero luego los resultados pues son ciertas inseguridades, ¿no? Yo no, en el capítulo pongo un ejemplo muy curioso, el de Rubén Sánchez cuando le quitaron la cuenta de Twitter, creo que por primera vez, pero luego se han puesto. Sí, se la han quitado cada dos días. Por denunciar algo que realmente era denunciable. Y bueno, y luego también el vínculo que existe entre Internet y la propia sociedad en la que se vive, en el sentido de que, bueno, Internet necesita una serie de estructuras físicas, materiales, que eso Fernando lo dice muy bien, y esas estructuras físicas consumen recursos, consumen todo tipo de energía, y por último simplemente decir que Google, por ejemplo, es una empresa que se jacta de decir que es verde, amiga de lo verde, ¿no? Pero realmente es amiga de lo verde y está invirtiendo mucho en tecnología de eólica y tecnología solar, porque necesita independizarse de alguna manera del Estado para tener esa energía siempre garantizada de cara a mantener toda su infraestructura física, que eso es muy, muy importante. Por eso ellos invierten también en tecnología alternativa, lo cual está muy bien, pero por favor lo digan, que tenemos que conocer que la retórica muchas veces es una cosa y otra el sentido de lo que se hace. Y me parece que lo más interesante es que si quieren participar, sí, y decir, pues ya está. Entablar un debate. El tema de la privacidad y esto que también está tan... Pues lo que cuenta el Snowden, por ejemplo, y todas estas cosas... No sé, ¿qué veis ahí? Bueno, privacidad es que realmente privacidad en Internet prácticamente yo que diría que es una cosa inexistente, o sea, no sé vosotros. No. Ya es mi posición radical. No, pero eso es certeza, en Internet todo deja rastro. Es decir, todo deja rastro. De hecho, tú no puedes lanzar un paquete de información en Internet si no lo dices a router, que soy yo el que lo hago. Si no, es que no puedes transmitir, al menos con nuestros protocolos. Está la Milnet, ¿no?, que es la de los militares, que utiliza otro protocolo y ya sabe cómo va eso. Pero es la que nosotros podemos ver. Yo ahí, de todas formas, tengo, no sé, una idea no madurada. Sí, pero no, una idea no madurada, lo mismo es loca. Ahí hay como dos planos, ¿no? Por una parte, lo que te vigilan, que no tendrían que vigilarte, ¿vale? Es decir, estoy navegando, buscando, y eso... ¿Por qué tienes que guardar esos datos después de que lo haya utilizado? ¿Vale? Que además lo guarda quien lo guarda y lo utilizará cuando lo... ¿Lo guarda hasta cuando? Y otra cosa es lo que yo pongo en Facebook. Obviamente, pues si yo en mi Facebook, o mucha gente, hay gente que un poquito, ¿no? Es decir, hoy me he levantado bien, ¿no? Y toda tu vida y todo lo que te gusta y todo, ahí no es que te estén violando la privacidad, es que tú te estás abriendo, ¿no? Entonces, por una parte, la primera, creo que debería restringirse, ¿no? Es decir, lo que yo vea en mi casa y por donde yo navegue, no tendría que saberlo nadie. Es más, no tendría que saberlo ni para recomendarme. Ojo, importante. Porque lo bonito de Internet es que tú entrabas y te encontrabas un mundo de posibilidades. Crea túneles de realidad. Claro, cuando... Por una parte puede parecer muy guay, ¿no? Pero mira, entro en Amazon, me compro Desmontando el mito de Internet, ¿no? El que escribimos nosotros tres. Y dice, también te va a gustar, ¿no? Y te saca el libro que presentamos mañana. A ver, por una parte está bien. Por otra parte, aunque nosotros somos los que tenemos razón, está bien que veas a alguien que tenga otra opinión, ¿no? Porque si no, al final te vas encerrando en una opinión, ¿no? Entonces nunca ves algo distinto. Y eso era lo bueno de Internet. Que tú entrabas y no era tu periódico, el ABC o el país, sino que tú tenías acceso a todo. Y entonces, controlando esos datos, aunque sea, se supone, por tu bien, en verdad no te están haciendo un favor, porque la libertad no es elegir lo que quieres. La libertad es, al menos, ver, digamos, cosas que no quieres para ver que a lo mejor te gustan, ¿no? Eso por una parte creo que debería restringirse. Y por otra parte yo creo que tiene que cambiar un poco la cultura social de lo que es privado y de lo que es público. Y a lo mejor, siendo optimista, a lo mejor simplemente dentro de 20 o 50 años nadie toma en serio que un día gastaste una broma pesada, o que un día dijiste en un chat o en un Facebook. Es decir, porque eso ha existido siempre. Lo que pasa es que como ahora está publicado, ¿Quién no ha comentado una broma pesada? ¿Quién no ha dicho una burrada? ¿No? Es decir, ¿quién no ha dicho Rajoy lo ahorcaba? Y es suave. A ver, son opiniones coloquiales. Lo que pasa es que no están en la red. Entonces a lo mejor llega un día en el que no se puede atacar un político, por ejemplo, porque es un chiste de judíos, porque se diga, vaya tontería. Pero los problemas con la privacidad, yo creo que ese es un aspecto muy visible, pero hay un ejemplo que pone Rafa que es buenísimo. ¿Sabéis las neveras estas que hay que hacer la compra? ¿Sabéis que los datos se pueden vender? ¿Y sabéis que hay gente que los compra? Pues si tu nevera sabe tu compra y se los vende a tu compañía de seguro, que te calcule el seguro de vida en función de tus hábitos, tenemos un problema. Esa es la primera parte, esos datos no deberían guardarse. O sea, es que lo que tú digas en redes sociales, en verdad eso es lo que tú dices, tiene que haber una educación social en relación a eso. Pero el problema de la privacidad es este. El Internet de las Cosas lo va a cambiar, el problema es va a acelerar muchísimo el proceso. No, el problema es que hay un programita en cada uno de nuestros móviles que no es que deteste lo que hace, es que detecta la pulsación que le pegas en la pantalla, hasta la que le das sin querer. Si estás más deprimido o menos, todo. No. Ahora en WhatsApp, que sabéis que tiene va a dar sí, la posición geográfica. Luego, si pretendéis engañar a vuestras parejas, dejar WhatsApp. Para entender esto físicamente, el hecho de que esa información, ellos tengan acceso a esa información, implica eso que se está comentando ahora, la construcción de Big Data. O sea, te quiero decir, una cosa es que ellos no tienen acceso a esa información, es que es mucho más retorcido. Uh-huh. El dato sí. Que estatuto de auto jurídico tiene. Aquí el, es decir, ten en cuenta que un dato es una apreciación de una realidad que queda apuntada. Eso es un dato, ¿no? Uh-huh. Tú eres la realidad sobre la que queda apuntada. Uh-huh. Pero el propietario del dato es quien apunta, ¿no? Pero entonces, ¿apunta en este caso dónde? Uh-huh. Apunta en disco duro. Imagínate un disco duro muy grande en el que tú vas metiendo datos que están ordenados de una manera que los puedes manejar de acuerdo a técnicas de bases de datos. Uh-huh. Eso para lo que te sirve es, por ejemplo, tú quieres decir, yo quiero sacar unas zapatillas, quiero ver qué colores pegan más. Pues hay consultoras que se dedican a eso. Tú imagínate a quién te puedes dedicar, a los hermanos Martínez o al señor Google. El señor Google dice, ¿y quieres que te haga un estudio bien de las zapatillas de colores que busca la gente? Y te haga un informe así de gordo. Uh-huh. Eso lo hace porque en concreto Google es una página que sirve para minar datos. Chimpón, es para lo que sirve. Tú tienes una página muy simple para que no te entretenga. La publicidad entra después, pero tú entras en la... Además, todos tienen el plugin este de buscador en la barra de direcciones. Y si la pones, una página muy simple con una barra. Yo quiero que me pregunte. Porque como me preguntas a través de una IP y una IP dice la casa y el sitio, y si yo hablo con la compañía me dice cuánto dinero tiene y me dice más o menos la edad que tiene, pues te perfilo en un segundo. Y tú eres materia prima. Hablábamos esta mañana con el tema de los medios comunitarios, ¿no? De cómo hay que apostar por proyectos como el Zalt y todo eso, y aunque pagues por una información, le dices ¿para qué? Porque es que si no pagas, el producto eres tú, eso está claro, algo hay. Paga, ¿no? Google te da el mapa, te da todo, y en verdad no tiene casi publicidad, te pone no. En las búsquedas, ¿no? Google no tiene publicidad, casi si no. Bueno, hostia, pues, bueno, sí algo... que tiene publicidad, pero es encubierto, sí. Quitando el AdWords y demás, claro. Pero es lo que tú dices, no te sale un anuncio de compra. No, claro. Pero que ha cambiado, o sea, que quede un rastro, quiere decir, o sea, entendía yo hasta ahora que entre tu ordenador, y bueno, y supongo que la compañía no sé cuánto, ahí puede dar la posibilidad a investigar que, por ejemplo, un suceso o que no sé cuánto. Y otra cosa es almacenar eso en ese, ¿sabes? Almacenar eso en el establecimiento de Big Data. ¿Eso es necesario para que la red funcione o eso de repente no es? No es necesario, pero se produce como una consecuencia lógica. Tú tienes, los ordenadores tienen en cuenta que no se olvidan. Los ordenadores van apuntando. Sí. La cosa es que tú dices, oye, ¿qué hago con esto? Sí. ¿Lo tiro o lo guardo? Guardarlo. Algo que como guardar lo demás no cuesta nada. Además, el problema es el big data, no data. Sí, es decir, no hay problema con que Luis sepa los libros que me gustan. Eso no es problemático. O sea, es un aspecto de mi vida. El problema es que todo lo que hace por internet es como un día entro en eBay, que sería, o en Amazon para comprar un libro, que sería el Luis virtual. Nunca entro, siempre vengo aquí, Luis, Luis. Eso lo sabe. Vale. Pero después otro día compro en el Mercadona, otro día comento de política, otro... Hostia, entonces ya es que Luis no sabe los libros que me gustan. Es que Luis sabe los libros que me gustan, las mujeres que me gustan, o si en verdad no me gustan las mujeres y tengo una vida privada, porque también eso lo podría saber. El problema es que lo saben todo y como se venden los datos entre ellas, no, además, y un gobierno, además les obligan a almacenar los datos, y un gobierno en un momento determinado puede decir no a Google, pero, no a Facebook, pero, no a Twitter, puede decir, darme todos los datos de estas personas. Pero ya el gobierno no, simplemente un banco. Te voy a conceder un crédito, espérate que le voy a contar aquí a mis amigos, a ver en qué te gastas tu dinero. Ahí está la diferencia. Pero, ¿no? ¿Sabes? Vamos, eso desde luego, pero en una cosa pedestre, eso es que... Tú dices, bueno, y en lo grande, había un reportaje por ahí que salía el último director de la Stasi, y el tío decía que si ellos hubiesen manejado la cantidad de información que ahora se tiene, no se hubiera caído la Unión Soviética, ¿no? Nunca se hubiese caído la Unión Soviética. Claro. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de Luxemburgo, sobre que paralizó el que la Unión Europea diera los datos de los pasajeros, claro. Que sí, era una vergüenza. Sí, con la Patriot 2. A Estados Unidos, sí. Y eso lo paralizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, pero el problema está en que realmente, bueno, se va a volver a intentar, pero claro, lo que no está paralizado es que nuestros datos, por ejemplo, terminen en Utah, en un centro gigantesco de datos, en donde pues ahí tienen el registro de todo. Entonces, esa es la diferencia. O sea, se controla un poco el que los gobiernos, en cierta manera, puedan recopilar datos, y este es el caso de esta sentencia, pero por otro lado, los actores privados, las grandes corporaciones, están teniendo una alegalidad en la que se están moviendo y que están aprovechando. Sí, también se saben... Yo creo que también lo peligroso, aparte de la situación, es sobre todo que como ciudadanía... derechos que antes eran irrenunciables, como este, ahora pues prácticamente son ni los cuestionamos, ¿no? Porque antes uno podría decir, qué locura que me abran un correo de papel, o incluso que registren la dirección de dónde viene y dónde va, que serían como los metadatos, y que eso quede en una base de datos. Nos escandalizaríamos y diríamos, no, eso en la vida offline no es incuestionable, es nuestro derecho a la privacidad, al anonimato y estar... ¿no? Lo tenemos como muy asumido, incluso, sobre todo, desde los movimientos sociales, han sido luchas muy largas, ¿no? Pero esto en los nuevos territorios digitales como que no se cuestiona, ¿no? Incluso se justifica porque, bueno, eso puede ayudar a salvaguardar la seguridad de nuestros países y va a haber menos terrorismo, y ahí sí que se guarda, como estáis explicando, absolutamente todo, ¿no? Además, con carácter preventivo. Claro, es decir, hablas de la capa de arriba, pero si vas bajando todas las uso, capas... Y el uso que te puedo hacer. Y es con carácter preventivo, ¿sabes? Que no, claro. Es que tú eres una amenaza, te voy a seguir. No, yo sigo a todos. Sí, sí. Ya haréis algo y yo miraré para atrás y veré lo que tengo. Es mucho más despótico. Y sobre todo, además, en verdad, lo que has puesto es un muy buen ejemplo. Los derechos que teníamos consolidados no se dependen de Internet, ¿no? Es otro medio, simplemente, ¿no? El correo. Son los derechos. Uh-huh. A ver, yo sí tengo que elegir que no guarden mis datos... y la policía que venga dos o tres veces a mi casa a una hora intempestiva y mira lo que estoy haciendo. Porque eso sería menos lesivo a mi privacidad que entre un policía una vez a la semana de sorpresa, que a lo mejor me pilla bien o mal. Pero eso en verdad sabría, el policía sabría mucho menos. Hombre, que vigilándome por internet, ¿no? Si ya empezas así, Freddy, cuidar tu privacidad, es automáticamente sos sospechoso. Claro, estás escondiendo algo, ¿viste? No, y después hay un problema también. Hay ¿en problema? Honduras está prohibido. No, sí, sí, en Cristal ya eres sospechoso. Si en Cristal algo tienes que ver. Pues, claro. Pero porque también mucha gente, también el y eso es lo que también la ciudadanía tiene que concienciarse, que es, bueno, como además siempre te ponen los cuatro espantapájaros, ¿no? Espantapájaros, sí. Es decir, el terrorismo y la pederastia, todo se hace por el terrorismo y la pederastia, ¿vale? Pues entonces dice, bueno, a ver, ¿qué me vigilan? Bueno, yo soy una buena persona, ¿no? Tengo. A ver, primero, hay el derecho a ser una mala persona, ¿sabes? Es decir, en todo lo que nos afecte, es decir, oye, que si tú eres heterosexual y te gusta el misionero, muy bien, pues nunca van a sacar un titular. Oye, pero es algo malo que seas homosexual y te guste una guarrada, no es nada malo. ¿Me entiendes? Es decir, es que es mucho como soy una persona normal, me da igual que se sepa todo. Pues no, hay que defender el derecho que no se sepa. No solo hay que ocultar lo que todos consideraríamos malo, ¿vale? La pederastia. Es que si un homosexual quiere salir al armario, que salga. Pero no tiene por qué saber todo el mundo que es homosexual si él no quiere, o una... no sé, o cualquier cosa, digamos, que la sociedad no considere. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, que da igual, no pasa nada. Eso tendrán, es decir, Los que no quieren, algo malo harán. Pero es que resulta que a lo mejor lo que yo... Es que somos así, no queremos que se sepa todo de nuestra vida. No, pero si no fuese así, es que ya recorrimos ese camino. Es decir, el Estado, lo que es el Estado, se empieza a hacer con el edicto de Nantes y demás. Es decir, estábamos por allá arriba, los tercios de Flandes, que todo el mundo que se le atrevía a negar la santidad de la Virgen lo pasábamos por la piedra, porque hicimos básicamente eso, ¿no? Desde Italia enchufamos para arriba. Coño, que hoy en día se asustan los niños chicos holandeses con el Duque Alba. Es que la ligamos bien liada. Y cuando empezó el Estado, es decir, cuando empiezan las naciones a recuperarse de la contrarreforma, es cuando empiezan a admitir en alguna ciudad de Estado que lo que tengas en la cabeza no es importante para acceder a los cargos públicos. Puedes creer lo que quieras, chico, que pues a partir de ahí es cuando se empieza a consolidar la noción europea de Estado. ¿Por qué es importante? Porque fundamenta este tinglado. Y es que no hay que darle más vueltas, es que fundamenta esto. Y después, además, incluso siendo la persona más normal del mundo, ¿no? Más... Claro, ya no es solo la... Tienen tanta cantidad de información que esa información, si alguien se la leyera entera, diría, no se puede ser más soso que tú, ¿no? Que tío más normal. Pero claro, entre millones y millones de datos, si te pillo por aquí, te pillo por aquí, que es lo que está pasando muchas veces con políticos, ¿no? Que... Es decir, que... Claro, te construyen en los medios, es... Claro, el tuit del día desafortunado de la broma de los judíos. Más, pueden coger de todo, ¿no? El día que, no sé, miraste una broma por internet, o el día que hablaste con tus amigos y dijiste una burrada machista, ¿sabes? Claro, coges tres y aunque seas el más santo del mundo, pueden construir una imagen. Y claro, ¿quién tiene esos datos y quién puede hacerlo? Porque a lo mejor si vieran toda tu vida dirían, mira, hay cosas que a lo mejor la sociedad consideraría malas, pero viendo en general... No tendrían esa imagen, pero si cogen detalles. Yo creo que a veces me pongo a mezclar cosas, ¿no? Y porque esto que estamos hablando, ¿no? De la idea que parece predominar, ¿no? Que es como, ¿no? Yo como soy buena persona, en realidad a mí, pues, no, conmigo no va, ¿no? De alguna manera. Ligada a la idea de internet es global y está en el mundo entero, ¿no? Y ligada, estamos todos por la evolución. O sea, es como un... Me empiezo ya a imaginar futuros, ¿no?, de ciencia ficción, en plan, pues eso, ¿no? Niveles de realidad en la que, como diría Zuckerberg, vamos todos hacia la democracia y luego toda una sociedad fuera de ese... O sea, quiero decir, estoy un poco de así lucubrando, pero para mí tiene relación esa idea de la privacidad y del decir, bueno, esto no va conmigo porque tal... con la idea de que yo realmente creo que la mayoría de la gente en su cabeza inconscientemente tiene la idea de que en internet está todo y que todo el mundo va a poder tener derecho a tener internet y que llegará un futuro en el que todos tengamos internet y sea maravilloso, ¿no? Y es como... No, las compañías de discos se gastan un montón de dinero luchando contra esa idea, pero un montón, ¿eh? Las compañías que hacen cine en Hollywood se gastan un montón de dinero luchando contra esa idea, pero que va a calar fuerte. También la cuestión, también es... Eso, luchando, porque en internet está todo y se puede acceder a todo gratis. Te ponga como te ponga. Claro. Sí, en verdad se puede. Pero la cuestión ahí también es cuando, a esa gente que dice, bueno, a ver, está bien que vigilen por el terrorismo. Claro, también hay que enfocarle, digamos, oye, es que hay poderes que nadie debería concentrar. Ese poder es tan grande que nadie podría concentrar. Entonces, no sé quién le preguntaba a Obama, ¿no? Vamos a poner y vamos a creernos la versión de que Obama era muy bueno y todo, y muy progresista y todo lo hacía por las libertades, menos cerrar Guantánamo y otras cosas, detallitos menores, ¿vale? Entonces, bueno, todo ese gran aparato del sistema de seguridad y vigilancia americano es contra el terrorismo. A esa gente hay que preguntarle, ¿vale? Pero ahora está en manos de Donald Trump. Es decir, es que hay un poder ahí inmenso. ¿Qué? Ah, confiamos en Obama, pero es que mañana puede estar Donald Trump por unas elecciones, por una dictadura, por lo que sea. Ese poder tan grande no debería tenerlo nadie, porque a lo mejor que lo tiene ahora es bueno, vamos a ponerlo, pero ¿y si lo tiene otro? Para mí esa es otra idea ligada a lo que digo, que son a lo mejor como tres patas, ¿no? Es tu privacidad, es el hecho de que en internet haya todo y el hecho de pensar que en internet está todo, me refiero a toda la información, que no es verdad, no toda la cultura, no toda la información está en internet. Es que si te lo crees, es que, ¿me entiendes? Es como meterte tú mismo en la boca de él. Y luego, por otra parte, es una cuestión también de soberanía, ¿no? La idea del Zuckerberg de poner su línea al mundo entero, ¿no? O sea, es como... como que los occidentales tenemos que dar por hecho que todas las poblaciones del mundo quieren un internet, oiga, no. ¿Sabes? Entonces estamos, o sea, ya no existe el colonialismo, ya no existe, ¿sabes? ¿Me entiendes qué te digo? Sí, sí. Los mapuches, tantos allí estupendos, esperando que les llegue el internet a su casa, ¿no? Porque hemos tenido a Julia Lanzar, no, PayPal, paga, compra lo que quieras, compra lo que quieras, paga lo que quieras fácilmente. Hasta que lo que querías era si hacer una donación poco, a Wikileaks, que entonces ya... Matrix ahí, ¿no? O sea, si hay un futuro, yo sí veo hay un futuro un poco Matrix. O sea, sí veo un futuro en el que va a haber por un lado una sociedad tecnologizada y una sociedad totalmente... Pero eso ya en un libro en el 2007, un tío se llamaba Jeremy Rifkin. Vamos, que ya no, eso con, existe. Pero con la era del acceso. O sea, que era un libro así de gordo hablando que la brecha más importante será la de conectados y no con un Estado. Ahora tendríamos que añadir otra que sería entre los conectados premium y los conectados normales. Lo que pasa es que ahí lo bueno es que las personas son muy impredecibles y todo. Entonces, por ejemplo, yo cuento ahí, ¿no?, con el tema del zapatismo, ¿no? El tema del zapatismo, que es como el primer movimiento digital, es interesante porque realmente los zapatistas no tenían página web ni se conectaban por internet, ¿vale? Entonces, aunque haya gente, digamos, fuera, que se haya democratizado tanto las redes, obviamente no llegó a las montañas de Chiapas, pero llegó a los movimientos sociales italianos o mexicanos que le dieron la conexión e hicieron que el movimiento de Chiapas conectara con el mundo, ¿no? Entonces yo, en los aspectos positivos y todo eso, yo creo que el acceso, para que algo tenga acceso, que podamos decir que afecta a todo el mundo, no tiene que tenerlo todo el mundo. Afecta aunque no lo tenga todo el mundo. Cuando la prensa y cuando los periódicos, el mito de la democracia y el debate público, en verdad eran cuatro. Hostia, pero que fueran cuatro y no fuera uno, el rey, ya era mucho, ¿no? Es decir, ya que era hacia las tertulias estas típicas de la Revolución Francesa, los cuatro ilustrados. Pero ya es que esos cuatro ya habían rebajado, ¿no? Y bueno, pues los obreros y todo eso ya tenían otras ideas, ¿no? Que se expande más de el que tiene acceso completamente, ¿no? Entonces internet, en ese sentido, poniéndonos un poco positivo, que estábamos un poco, ¿no?, equilibrado un poco la balanza, incluso a gente que no tiene acceso, pues le puede beneficiar, porque hay otra gente que tiene y que le puede dar apoyo. Pero lo bueno es eso, ¿no? Como no caen ni en lo utópico ni en lo apocalíptico, sino, bueno, Morozov dice esa mirada ciberagnóstica, ¿no? Como más crítica, la apropiación crítica de la tecnología y de cuestionarnos, ¿no? Porque es un poco el tema de Facebook y las revoluciones y Facebook como plaza pública. Una amiga mexicana dice, no es una plaza pública, es un centro comercial. Donde tú en el centro comercial, si consumes, si no alzas mucho la voz, te puedes reunir 4 o 5, pero si te saltas esas normas, viene el guardia de seguridad y te echa. Son los centros comerciales digitales de Twitter y Facebook que pasa eso, no son plazas, son hasta que te portas bien te mantenemos ahí, ¿no? Yo, si la infraestructura fuera pública, claro. Mira, pero si eso es un ordenador que está en un edificio con aire acondicionado que está en el Distrito de Columbia. Pues un poco la palabra que ella decía de esa mirada de la soberanía tecnológica, ¿no? Y esa descolonización tecnológica de... No sé, a mí me encantó el congreso de hoy, genial, y me arrepiento de que llegamos tarde ahora, pero sí en la tarde en las charlas que escuchábamos como que me faltó un poco esta mirada crítica, ¿no? Bueno, está bien internet, son herramientas súper positivas, pero como que en ninguna charla escuchábamos como ese cuestionamiento de decir, bueno, ojo, detrás de todo este mundo maravilloso que nos dibujan las redes y las TIC, como que sobre todo desde los movimientos sociales tiene que haber este tipo de mirada, de decir, bueno, hasta que esta tecnología y la infraestructura y las plataformas y las todas las capas que constituyen internet estén en manos de quien están, es decir, la revolución no se va a poder hacer desde internet, ¿no? Pero ahí también es muy moldeable, ¿no? Es decir, yo igual, ¿no? Es decir, no hay que ponerse luditas, ¿sabes? El 15M surgió en Facebook también, es decir, que todo es tan moldeable también en internet, que una herramienta creada para una cosa puede servir para otra, ¿no? Y se puede hacer uso. Sol, en realidad, ¿cómo? 15M, se hizo en la Puerta del Sol. Sí. Bueno, sí, pero la Puerta del Sol no hubiera llegado nadie si no se convoca en Facebook. Pero y de hecho. Por SMS, cuando fue claro, la tocha. Sí. Siempre ha habido un medio, claro, una intermediación para comunicarnos. Esta es más rápida, más global, tiene más repercusión, pero no la hizo eso, la hizo la gente que acampó en Sol y que luego salió, ¿no? Entonces, sí, pero la gente tiene que darse cuenta, ¿no? Es decir, sí, yo, sí, por ejemplo, con el movimiento de la vivienda, que fue por mail, ¿no? Las entrevistas. Sobre todo con gente que no era activista antes, y ahí creo yo que se daba la clave del movimiento, ¿no? Una chica decía, yo es que cuando recibí el mail era como, oh, no soy la única, ¿sabes? Yo estaba como, voy a trabajar más, tengo que buscar mejor piso, soy un fracaso. Y cuando vi ese mensaje dije, hostia, pues a lo mejor el problema no soy yo, a lo mejor el problema es que esta vivienda es imposible en Barcelona, imagínate, ¿sabes? Y claro, es verdad que toda esa gente estaba pensándolo individualmente, pero claro, un movimiento social necesita que esa gente se den cuenta y se encuentren. Los espacios físicos de interacción que han sido... Mira, el movimiento obrero surge cuando hacen una gran fábrica y juntan un montón de obreros juntos, ¿sabes? No solo por las condiciones, sino por la posibilidad de que todos esos obreros con la misma situación y un enemigo común estuvieran 12 horas todos los días juntos. ¿Sabes? Estos espacios de socialización los tenemos cada vez más aislados y, en cierto sentido, que también haces tus nichos, pero internet lo compensa, ¿no? Es decir, que es muy moldeable, la verdad es que es muy difícil. Pero sí es verdad que antes las posturas eran muy polarizadas, es internet, o sea, acabaron los problemas del mundo, o internet son las empresas y va a ser el acabose, todo ya, así que lo tienen controlado, y cada vez más. Más crítico, Está más crítico en el sentido, claro, verlo con una perspectiva crítica y una metodología. De todas maneras, si nosotros somos un poco los tíos de la vara y no me parece mal. Y en todo caso, un poco de piedad para nuestro amigo Luis, y yo creo que podemos ir terminando. Vamos a dejarle salir, ¿no? Y agradeceros vuestra participación. Bueno, deciros